¿no? Estamos aquí con Natalia Ponferrada, secretaria de Turismo de la provincia de Catamarca. Si te enganchaste tarde, al mediodía colgamos los audios en avozciudad.com y podés escucharla. Ella estuvo hablando de la fiesta del poncho, la número 50, que el próximo jueves va a haber un acto muy importante en el obelisco. El obelisco se va a vestir de poncho, con un poncho, ¿no? Vamos a hablar ahora, Natalia, o vas a hablar un poco de específicamente de turismo, ¿no? De lo que tiene que ver con la actividad, con esta actividad económica, ¿no? Tan interesante y que, bueno, que generaría muchísimos recursos a la provincia. Yo a veces pienso que Catamarca todavía es como que no está de moda, me parece, en el país, o esa es la impresión que tengo, ¿no? Algunos dicen por suerte, ¿no? Porque el turismo también hablan de que es como un saqueo que viene y todo demás, pero bien administrado todo es una actividad económica que la gente puede vivir y bien realmente. Por supuesto que sí. La verdad que hoy el turismo se ha convertido en una de las actividades que más dinamiza las economías locales y regionales, claro, porque es una actividad que puede llegar a aquellos lugares donde no llega ningún otro tipo de actividad productiva. Claro. Y además es una actividad que llega directamente a aquellas personas que las practican, desde las personas que hacen pan casero y lo pueden vender, las personas que hacen dulces, las personas que hacen guías, que tienen un transporte o que tienen un alojamiento turístico. Claro. Cuando todas esas actividades se articulan y se ensamblan, es cuando empieza a funcionar, además del acompañamiento del Estado provincial, municipal y nacional, en lo que es promoción, herramientas, normativas marco, acompañamiento a los emprendedores, a los inversores, generar todo este terreno, que de hecho es son actividades o acciones que desde la Secretaría de Turismo del Gobierno de la provincia se están llevando adelante. Catamarca es una provincia que no estaba ni siquiera en el mapa turístico, pero hoy Catamarca es una provincia que es un destino emergente. Ajá. Ya ser un destino emergente, claro, estamos en la góndola. Claro. Si Catamarca, yo siempre hago esta comparación. Cuando uno va al supermercado, ¿qué compras? Lo que ves en la góndola. Claro. Y si lo que no está en la góndola, no lo ves. Y hay distintos precios y productos. Y hay distintos precios y hay de distintas ubicaciones de esos productos, ¿no? Si está abajo, por ahí no lo ves. Si está... Claro. Lleva tampoco. Claro. Y Catamarca durante mucho tiempo no estuvo en la góndola de los operadores turísticos, que son los que venden el boca a boca, la gente que viene, promociones, pero hoy felizmente hay muchos operadores, agencias, mayoristas, intermediarios que trabajan con Catamarca y con algunas de las agencias de turismo nuestra. Nosotros nos falta mucho todavía en la profesionalización de la actividad. Claro. Tanto en el sector público, sobre todo en los municipios, como en el sector privado. Nosotros, la gente, muchas de las personas que trabajan en el sector vienen de otras, claro, de otra profesión, de otra actividad, y que deciden invertir en el turismo. Entonces, en ese camino estamos, y de hecho hemos tenido campañas de promoción en los cines, en los subtes, en los colectivos en Buenos Aires, en algunos que otros programas. Ayer veía, estaba en Rentas y veía un video de un chico que está escribiendo una novela, que no se inspira y se viene a Catamarca y se inspira y vuelve y escribe la novela. Muy lindo, una pequeña historia. Sí, ese es el video. Eso han armado para poder motivar a la gente que venga. Eso lo pasan a nivel nacional. También a nivel nacional, y eso se pasa en los cines. Eso es verdad también. En los cines, en Buenos Aires, en Mendoza, en Rosario, en Córdoba y en Salta. Claro. Se pasan los cines. Son tres videos. Uno que es inspiración, otro que es devoción, que tiene que ver con un abuelo que tiene un nieto y viene a visitar a la Virgen, y hace toda una cuestión de turismo religioso en Catamarca. Sí, sí, sí. Y el otro se llama Reconciliación, que es un matrimonio que no está en sus mejores momentos y justo están planificando el viaje, vienen acá y terminan felizmente enamorados. Creo que lo vi a ese también. ¿Qué más pasa? Perdón, que Que pregunta, no, ¿qué más pasa ahí con el matrimonio? ¿Dónde van? Va y muestran las rutas. Vienen a Catamarca, están en, el, están quizá en la, con la ruta de la vida. Y se reconcilian. Mientras recuperan tanto, muestran imágenes de Catamarca. O sea, bueno, la gente que. Voy a buscar. Hay mucho. Hay rutas, pero quizá tiene que ver con esto de la ruta de la vida. Vaya a saber. Recorridos. La verdad que. Claro. Y eso ha generado muy buen impacto. Y todas estas cuestiones. Sí. Acá no lo vemos, pero bueno, la verdad que nosotros tenemos que querernos un poquito más los catamarqueños, ¿no? Sí, pero cuando uno no nos sale, valoramos, no nos valoramos. Sí, cuando nosotros salimos, nos subestimamos nosotros. Sí, es impresionante cómo la gente habla de Catamarca, cómo nosotros hemos estado la semana pasada, hace dos semanas, con el Congreso Argentino de Agencias de Viajes, que tuvimos acá alrededor de 700 personas, más allá de los nuestros, pero hubo unas 300 agentes de viajes que estuvieron en Catamarca, que se fueron maravillados y sorprendidos de la variedad de atractivos que tiene la provincia. Fue el congreso de la CAF. Exactamente, el CAF 2017. Y en los debates y en las rondas, diciendo, bueno, hay políticas de gobierno, tienen unos atractivos, bueno, hay que ponerse a trabajar, porque hay que vender esto que ustedes que ustedes tienen. Y bueno, en eso tenemos que trabajar fuertemente para que el turista cuando llegue tenga las distintas propuestas y actividades para hacer. Me quedé tildado con lo que dijiste de la góndola, del supermercado, bueno, porque esto es un producto, ¿no es cierto?, que se vende, porque me acordaba de Cafayate, cómo hubo hace muchísimos años atrás, cuando se instala una cadena muy importante de hoteles de Sheraton, creo que es, no recuerdo el nombre exactamente, se instala un hotel 5 estrellas en una bodega y todos decían, uy, qué macana, ahora vamos a morir todos. Y no, al contrario, la gente de mayor poder adquisitivo va a ese hotel y empezó a haber más turismo, más gente que llegó a otras situaciones, ¿no es cierto?, de oferta. Seguro, digamos. Seguro, bueno. Yo te siempre cuento. Es bueno en el turismo las distintas alternativas que se ofrecen. Exacto, yo estuve hace 2 días reunida con el gerente de Howard Johnson en Argentina, Alberto Albamonte. Estuvimos, nos recibió en uno de sus de los hoteles, tuvimos una charla de 2 horas con él. Sí. Y viendo la posibilidad, porque la empresa está en un periodo de expansión, quiere invertir en 23 hoteles en la Argentina, 23 nuevos hoteles, además de los 35. Y si le digo, bueno, por eso me reuní con él. Y vos sabés que está muy interesado, pero muy interesado en invertir en Catamarca. Claro. De hecho, estamos ya avanzando las propuestas. Y bueno, yo creo que eso también va a cambiar un poco la oferta de Catamarca para todos. Y va a mejorar muchísimo la oferta y la competitividad en la provincia. Porque esto va a generar... porque esto es marca, y él vende no su hotel, él vende el destino. Okay, es Howard Johnson Catamarca, ¿viste? Claro. Bueno, así que ojalá que podamos concretar con esta cadena, que es una de las miles y miles de cadenas que hay en Argentina, no es ni la mejor ni la única, pero es muy buena marca, y a nosotros nos vendría muy bien como destino. No sé si lo veré yo como secretaria, pero bueno, lo importante es abrir las puertas, empezar a caminar por esto y bueno, a mí me llamó la atención el interés de él, porque él conoce Catamarca y dijo, tienen todo para hacerlo, y si están dadas estas condiciones, que las tenemos, es factible. Así, es factible. Está bien. Así que bueno, esos son, digamos, algunos tips que a mí me hacen ver que estamos saliendo de esta cueva, digamos, de esperanza, digamos. Claro. Por eso. Hay mensajes de los oyentes, te leo dos para que los comentes. Bueno, el que recién dije, gran programa, Basilio. A Natalia habría que consultarle si el desarrollo turístico, sobre todo el en el interior, puede desplegarse sin energía eléctrica. No, por supuesto que no. No sé quién es. Esteban Arregues. Esteban, no, por supuesto que no. Sin energía, sin comunicación, sin rutas, es imposible desplegar. Sin conectividad, es imposible. Claro. Son todas trabajos que se están haciendo desde el gobierno de la provincia, que nosotros no nos compete como turismo hacerlos directamente, pero sí somos mediadores o solicitamos estos, y por supuesto que esto es una mirada que tiene la gobernadora, porque por eso vamos paso a paso, por eso es que en estos primeros 4 años se empezaron a, no son obras fáciles ni que se hagan de un día para el otro, pero bueno, se fue fortaleciendo y todavía falta mucho más, claro, para poder hacerlo, sobre todo todas las cuestiones que tienen que ver no solo con los caminos también, ¿no? Los caminos, sí. Pero vos sabés que en los caminos yo soy una defensora porque nosotros tenemos buenas rutas, sí, las que están es una ruta están nacional, buenas, sí. pero esta se está mejorando en nuevas rutas, sí, que pueden conectar mejor nuestros lugares como Belén y Andalgalá, que es una ruta que ya está, como la de Antofagasta, que también se está trabajando, que es un reclamo y una necesidad para hacerlo, que yo creo que en el transcurso de este año, claro, esas dos van a estar listas. Otro mensaje, hola Basilio, dígale a la señora Ponferrada que el pequeño centro cívico debe estar preparado en lo estético y también en la mentalidad de los comerciantes. Anoche vi turistas ingresar a cenar en los locales sobre calle República y a las 23:30 ya no los atendían. Mis respetos y saludos. Bueno, no dice quién es. Sí, que es una, sí, bueno, por la foto. Esto tiene razón, son cuestiones que nos exceden a nosotros porque dependen de la gente que los administra y de los propietarios, ¿no? Que es el sector, claro, privado. Por eso esto es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto. El turismo es una hoja de papel. Sí. De un lado está el sector público y de un lado está el sector privado. Si nosotros rompemos la hoja, se rompen los dos. Y se lastiman los dos. Esto es así. Entonces, de nada tiene, ningún sentido tiene los esfuerzos que se hagan del Estado provincial o del sector privado si no van en conjunto. No van en conjunto. Es un eterno reclamo que se tiene esto de los horarios de atención. Claro, acá los días lunes, por ejemplo, no hay a dónde comer a la noche. Sí, sí, sí, sí. No hay a dónde comer. Y si es feriado, menos. Sí. Y también ocurre en otros lugares en el interior. Ojalá. Sí, se da con más intensidad. Y de esto, también la situación económica lleva a que la gente no abra los lunes. Yo veo en La Rioja, porque yo voy a dar clases allá en la universidad, y hay además, un bar muy lindo que íbamos siempre los lunes, ahora cierran porque ya. Porque claro, también ha tiene el con consumo, la situación económica, ¿no? No nos olvidemos que estamos pasando por una situación económica difícil en todo el país. Eso, ¿cómo va a incidir esto? Porque esto, el consumo es fundamental para el desarrollo del turismo interno, y por ¿no? Por supuesto, si el turismo apunta a que la gente gaste, porque claro, si no gasta no se genera esto, lo que uno pretende, ¿no? Que este movimiento, esta dinámica económica en los lugares turísticos. Bueno, esa es una gran incógnita. Claro. Y la gente hoy elige en qué va a gastar. Entonces, si viene un grupo familiar y si tiene que alojarse en un hotel, por ahí elige otro tipo de alojamiento que le permite comer y abaratar costos en eso, ¿no? Porque otro tema son los feriados, estos que puentes, nosotros que ya no existen. Yo estuve en Buenos Aires los otros días y veía la gente que tiene un poder adquisitivo, se toma el ómnibus, se va a Aeroparque, se toma el avión y se van. Y es más barato, ¿no es cierto? Y toman lo toman al puente sin que sea un puente, porque tienen otra situación económica. Es como complicado, ¿no? El tema, la situación económica incide totalmente incide en el desarrollo del turismo totalmente interno. Totalmente, y sobre todo al segmento que nosotros tenemos acá. Nosotros, que es clase media, o un poder adquisitivo normal, digamos. Y tampoco tenemos servicios para recibir a un segmento más alto. Exacto. No tenemos servicios para recibir un segmento más alto. Porque el segmento más alto, y necesita alguien que le hable en inglés y que le explique las cosas en inglés, o tal vez en otro idioma, y no lo tenemos, o capaz que necesiten un hotel 5 estrellas, o una guía VIP, o no sé. Claro, un transporte de otro tipo. Nosotros no lo tenemos, entonces, y ese segmento es el que gasta, y que gasta sin medir lo que gasta. Claro, sin pensarlo. Si nosotros empezamos a desarrollar servicios para otro segmento que no entra en competencia, al contrario, porque el otro es el que está todos los días y demás. Sí, son diferentes niveles. Entonces tenemos que saber apuntar y segmentar hacia dónde vamos, dónde va la oferta nuestra. Claro. Ahora, nosotros tenemos atractivos para un segmento muy alto, pero no tenemos servicios para el segmento. Claro. Se pasa el tiempo volando, Dimas. Sí, no, sí. La comunicación con el privado se da más fluida en momentos, por ejemplo, de la fiesta del poncho, de la fiesta de la Virgen, o se complica más todavía. No, se da, tenemos un diálogo natural que se va dando de acuerdo a la a veces puntual para un evento o nos reunimos. Claro. Por ahí muchas veces la cotidianeidad de los sectores no nos permite comunicarnos o reunirnos más fluido, claro. Pero nos hablamos por teléfono, tenemos la posibilidad de hasta por WhatsApp comunicamos. ¿Y sentís que es mejor la comunicación ahora que al principio de tu gestión por ahí? Sí, yo creo que sí. ¿Se ha progresado en eso? Totalmente, se ha progresado, se ha afianzado. Podemos hablarnos y ¿sabes qué es lo que a mí me gusta mucho? Es que hablamos los problemas puertas adentro, digamos. Sin los medios de por medio, digamos. Exactamente, o no los tratamos, o sea, los tratamos de solucionar internamente. Claro. Y hay una cosa que hemos aprendido todos en estos años, es que si nosotros hablamos mal del turismo en Catamarca, no nos perjudicamos nosotros, se perjudica la provincia, claro, se perjudica el turismo de la provincia. Entonces, si nosotros decimos que el Dakar no produce ningún impacto económico en Catamarca, y quiere decir que no pasa nada con el Dakar. Entonces esas cuestiones las creo que las debemos discutir adentro. Bien, un mensaje y ya nos vamos. Hola amigo, un muy buen programa. Saludos a Natalia, Dimas y a usted, Nicolás Lindou. Lo invitamos varias veces a Nico y no viene. Bueno, cree que soy Nico, Nico, ya se está riendo, ya le veo la cara como se ríe. No, Nico, no soy K, vení, Nico, te queremos, quiero que nos hables del Plan Belgrano. ¿Qué es el Plan Belgrano, Y aún Nico? Siendo acá, ¿por qué no podría venir? Claro, ¿verdad? Por eso. Tengo amigos que no me dan bolilla en Buenos Esta Aires. Esta cosa, no, che. No, creen que... Bueno, no, Natalia. Y vos sabés, hace un año estuvimos hablando acá del plan estratégico, sí, ¿te acuerdas? Sí. Bueno... Tengo una buena noticia. A ver, danos el titular. El titular y después me invitas en otro momento. Que pase el poncho, te invitamos y hablamos. Está el presidente de la Nación ha firmado el decreto en que autoriza a la provincia el endeudamiento. Por lo tanto, ya es concreto, ya lo tenemos a ese crédito que hemos peleado tanto tiempo y que la gobernadora lo está siguiendo, de 13 millones de dólares que vienen directamente para un programa de infraestructura. Está bien. Bueno, ves, un buen mensaje, Nico Lindou, Ahí está. Una buena noticia. Una buena noticia, Nico, se debe estar riendo también. Bueno, Natalia, un gusto tenerte realmente, esperemos que sea todo un éxito a la fiesta. Y que, bueno, que disfrutemos todos los catamarqueños de recibir a la gente que viene a ver esto, que es una cuestión cultural, turística, relevante realmente para la provincia, que nos da mucha identidad. Sí, que todos quieren aportar lo suyo para que salga bien. Y está bueno, claro. La verdad que sí, y que todos estemos bien preparados para recibir siempre con una sonrisa. Claro. Más allá de que no estemos en condiciones de hacer ninguna sonrisa porque estamos sobrepasados. Con buena no se puede. Pero así es en Disney. En Disney uno ve todo feliz, felicidad, te venden felicidad, pero para adentro tienen unos problemas tremendos. Pero bueno, los problemas para adentro y a la gente le mostramos lo mejor que tenemos. Bien, muchas gracias Natalia. No, muchas Estuvimos gracias a ustedes. Con Natalia Ponferrada, Secretaria de Turismo de la provincia de Catamarca, estoy leyendo los mensajes que siguen llegando, bueno, luego los daremos por privado.